El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. A propósito del sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, la Defensoría del Pueblo de la Nación ha llevado adelante un valioso, importante estudio sobre la implementación precisamente de este sistema. Está con nosotros la licenciada Gladys Lavieri del área de Derechos Humanos, que viene precisamente a noticiarnos un poco de qué se ha tratado este estudio, qué es lo que ha podido determinar y en concreto, en qué punto exacto estamos como nación. Luego seguramente vendrá el desglose por provincias, pero como nación, en materia de observar y hacer valer y proteger estos derechos de los más chicos, ¿no? ¿Qué tal, Gladys? Bien. Bueno, por un lado, este estudio lo que tendió a mirar es cómo este sistema de promoción y protección de derechos que en nuestro país rige a partir de la Ley de Protección Integral desde el año 2005 se fue desarrollando e implementando en las distintas provincias de nuestro país. Nosotros veníamos de una ley que se llamaba comúnmente de protección de la situación irregular de los chicos y hemos pasado a un nuevo paradigma de protección de derechos. Ajá. Donde los niños son sujetos de derechos y tenemos, digamos, otra institucionalidad que brindarles. Entonces, históricamente en nuestro país, con las leyes de patronato, lo que se hacía era separar, en general, por cuestiones de pobreza, a los niños de sus familias y se institucionalizaban. Con esta nueva ley de protección de derechos, uh-huh, en realidad se pasa a otro paradigma, otra cuestión respecto de los niños. Se arma, como decía, en el 2005, todo lo que es el nuevo sistema de protección y promoción de derechos de niños. Se dicta una ley, la 26061, y cada una de las provincias tenían que adecuar sus normativas en relación a esta ley, que por supuesto entra en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño. Uh-huh. ¿En qué punto estamos ahora? La mayor parte de las provincias hizo grandes avances respecto de esto. Ahora hay algunas otras, por ejemplo, que han escrito sus leyes de adhesión a esta ley, a la 26061. La adhesión en sí misma no quiere decir que todo el andamiaje institucional se haya puesto en movimiento, claro, y acorde con este nuevo paradigma de protección de niños. Mm. Esto, digamos, en nuestro país es un país con grandes desigualdades entre una provincia y la otra. Pensemos que el primero es un sistema federal. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos desigualdades en los distintos territorios respecto de los recursos. Y los recursos locales, los recursos municipales. Porque pensemos en un sistema de protección donde está la provincia, por un lado, y después los distintos municipios y cómo los equipos de atención a niñez pueden responder a estas situaciones. Ajá. Entonces, este es un punto que en el que tenemos que seguir profundizando. Estaríamos hablando incluso de un elemento o de varios que son condicionantes, ¿no es cierto? Sin ninguna duda que hay elementos condicionantes. Por ejemplo, esto que decía de las desigualdades, bueno, tenemos que mirar y como Estado Nacional habrá que ver cómo se profundiza en estas diferencias para que realmente podamos llegar a brindar un sistema de protección integral en toda la nación. Por otro lado, lo que estábamos viendo es la capacidad de la cobertura no solo no es igual, sino que no existe o existen mínimas porciones en distintas partes del país. Que otra cosa, los equipos profesionales que atienden a la niñez no tienen el mismo nivel de jerarquización en los distintos lugares. Uh-huh. Y si nos pondríamos a hacer un estudio con mayor profundización, podríamos ver, digamos, cómo están los sueldos, cómo son las condiciones laborales de los trabajadores de la infancia y la adolescencia. Y ahí estamos empezando a focalizar en un punto que no es menor. No, seguro que no. Cantidad de profesionales, la formación que tienen, uh-huh, el sueldo que se les paga, si solo se quedan en la ciudad o van a las zonas rurales, cómo llegan los chicos, las personas de los espacios rurales a estos centros de protección de derechos, a esta cuestión más de protección administrativa que debería existir en cada uno de los lugares. Pero que en verdad hay espacios donde uno pregunta, ¿y cuántos profesionales son? Y te dicen dos para todo el día. No hay manera de que un equipo de atención a niñas pueda funcionar con dos profesionales. Claro. Por ejemplo, en ese tipo de cosas estuvimos mirando. Toda esta información, incluso provincia por provincia, con la adecuación normativa, con los distintos rangos que tienen, la cuestión institucional, de quién depende tal secretaría, qué importancia se le da a la cuestión administrativa de niñez, todo esto está en la página del Defensor del Pueblo de la Nación. Está un icono que dice estudios sobre la implementación del sistema de promoción y protección de derechos. Incluso dentro del área de derechos humanos también uno puede entrar para ver toda esa información. Uno cliqueando provincia por provincia tiene toda esa información. Y como decíamos, bueno, esto es parte de un, digamos, es un estudio que lo que trata es de ponernos a disposición de hacer un recorte en este momento para ver cómo seguimos avanzando con las políticas públicas respecto de esto. Muy bien, Gladys, muchas gracias por esta descripción, es muy amable. Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Saben ustedes que con una cierta regularidad en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación nos ocupamos de la evolución en estos últimos tiempos, más que nada de tipo legal, que ha tenido la caracterización de la explotación sexual en la Argentina. Y sabemos, por datos que el periodismo ha difundido en los últimos días, que estas redes dedicadas a la trata para explotación sexual están cambiando las formas de sometimiento de las mujeres de las que se valen para que resulte más complicado probar que están esclavizadas. Esto es seguramente una consecuencia, un efecto inmediato de la modificación que sufrió la ley hace no tanto tiempo. Precisamente para hablar de estos subterfugios, de qué se valen, es que estamos en contacto con la politóloga licenciada Aldana Romano, que integra el proyecto de investigación sobre trata de personas del INESIP. El INESIP es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Aldana, un gusto, y escuchamos con atención qué es lo que primero quiere comentarnos en torno a esto. Bueno, antes que nada, gracias por la comunicación. Tal como usted recién mencionaba, uno de los efectos de la aplicación de la ley es esta mutación en las formas de sometimiento de los tratantes. Digo, si estaba este imaginario colectivo de las chicas víctimas tratadas, prácticamente esclavizadas, sin posibilidad de salir de los lugares de explotación, con sus documentos retenidos, y con mucha utilización de la violencia física, hoy en día los tratantes están encontrando otros métodos para, no obstante, someter a las víctimas y mantenerlas en situación de explotación. Esto significa que en algunos casos no se les retienen los documentos, en otros casos se las deja salir del lugar de explotación, es decir, las chicas pueden ingresar, entre comillas, ¿no? Sería libremente, porque el sometimiento está operando de otro modo. Opera básicamente y fundamentalmente a través de la deuda económica que las chicas contraen con los explotadores. Siempre debe recordarse que estamos hablando de víctimas que son trasladadas de sus lugares de origen, con lo cual no tienen ningún tipo de red de contención social ni familiar a la que puedan acudir llegado el caso. Digo, si pudieran salir de allí para solicitar ayuda, no existe esa red para estas chicas y no tienen ningún tipo de recurso, ni material, ni afectivo, ni económico para poder hacerlo. Con lo cual, de este modo, los tratantes, si se quiere, con menos recursos violentos, logran igual someter a las víctimas. Y frente a esto, ¿qué es lo que se puede desplegar o en la práctica qué cosas están ocurriendo para tratar de neutralizar esta capacidad de adaptación que tienen los tratantes, ¿no? Bueno, en principio me parece que el primer tema es entender que una víctima esté sometida sexualmente no implica necesariamente que haya candados en las puertas, ¿no? Uh-huh. Digo, si uno puede romper con este imaginario colectivo de la víctima atada, esclavizada y con candados en las puertas para salir, para entender que el sometimiento se puede realizar desde otro lugar, puede empezar a entender entonces que las víctimas no están por propia voluntad. Este es uno de los puntos a quebrar, entender que el consentimiento no se resuelve preguntándole a la víctima si está por propia voluntad en un lugar o solamente observando si existen candados en las puertas y ventanas, sino que opera de un modo mucho más sutil y mucho más fino. Uh-huh. La justicia deberá entonces aprender a indagar sobre estas cuestiones para poder dar cuenta de que las víctimas están allí siendo sometidas y explotadas y no por propia voluntad. Licenciada Aldana Romano, muchísimas gracias por habernos actualizado y habernos ilustrado sobre todo esto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Que siga muy bien. Gracias, hasta luego. Múltiples intervenciones del defensor del pueblo de la provincia de Formosa. José Gianluca, de él se trata, se reunió con los responsables de Cloronor tras la denuncia efectuada por un grupo de vecinos de la capital provincial por posible emanación de sustancias tóxicas que provocaron diversos malestares a los habitantes del barrio San Jorge. La intervención de la Defensoría se realizó luego de la recepción de una denuncia colectiva de vecinos del barrio frente a la supuesta rotura de un caño de la empresa Cloronor. Además, otras cuestiones motivaron la intervención de la Defensora de Formosa. Una es el seguimiento que realizará el organismo para que las obras de la nueva unidad penal 10 de la capital provincial se concreten en el menor plazo posible.